La clase de cuarto C nos trae hoy a Música Ornada un villancico de nuestra tierra, un villancico andaluz, que se llama A la Nanita Nana.